Esto es una historia que alguien me contó hace tiempo. Escuchen nomás. Cleptomanía, más que una enfermedad, se convirtió en lo que yo hacía. Aquí dentro de los chorros, robar lo que produce es alegría. La maldad lo que genera es conservar mi rabia fría. Conozcan de todo, soy el pandillero, fumados los dejaría. Lo de las siete legiones para nada es mentira. Peor cara del conflicto, le ha invadido su avenida. Gran mayoría de los que habemos somos invasores suicidas. No le copiamos a federales ni oficiales que lo impidan. El hurto es el stopping favorito del caleño, mientras el fletero piensa que el de todo es el ceño. Pero cuando entra a otros barrios cree que va a ganar de algún trueno. He visto muchos salir de mi barrio y no volvieron a su terreno. Los que pudieron volver aparecieron sin zapatillas. Los que jamás volvieron los encontraron en alcantarillas. Danzas y cosquilleros junto con los escaperos siempre han sido la leyenda sin alborotar polveros. Es tal que tal no te dejaría, sino que fácil te voltearía. No te das cuenta sino hasta cuándo tus bolsillos buscarías. El control que es similar con intimidación mental. Atrapo su psicología, este es mi punto principal. Misma víctima me entrega su objeto material. Esto incluye joyas, dinero, incluso su punto vital. El propio Paco Vanesso Drille, que lobo de los giles, la plata y párelo duro. Ahí fue socio, no sé, estride. Cleptomanía no es una manía mía, acciones que tienen que ver con la pillería. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía. Eventos estimulan momentos de sangre fría. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía mía, acciones que tienen que ver con la pillería. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía. Eventos estimulan momentos de sangre fría. Me gusta perseguir el oro en los sectores bogotanos. Sea de tierra el patanazo dentro del transporte urbano. Solo es una decisión, no se pierde hacia Yaguiro. Soy ladrón, no les copio el dinero, marco y miro. Momentáneo hago el hurto, va a ser cuestión de segundos. La ley es no dejar morir el socio por más que esté moribundo. No todos son sinceros, pero yo sí me considero parador entre los muros y perfecto bolsillero. El quiero es el stopping favorito del caleño. Soy Valle y Moro entre rolos, visito el suelo antioqueño. Grupos que matan ratas cuando el nido está repleto. Eliminan de los nuestros, nacen otros de sus restos. Somos pillos exclusivos, nos llaman cascareros. Nuestra es la adrenalina, borotando el avispero. El tráfico de transporte agiliza mi camello. Si no me saco una rotura, mi cabra muestra un destello. Bonito lo hemos hecho, pecados quedaron al techo. Nos fumamos un denunciante, estampiñamos cualquier flecho. Es la cleptomanía, tendencia patológica e irresistible a tomar pertenencias. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía mía, acciones que tienen que ver con la pillería. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía. Eventos estimulan momentos de sangre fría. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía mía, acciones que tienen que ver con la pillería. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía. Eventos estimulan momentos de sangre fría. Cleptomanía, no es solamente robar, es que porque se te olvida. Se enfermarse por lo ajeno, fácil dinero, estilo de vida. Tanto me jala la contra que ya ganado me sigue la liga. Y así no le guste a los sapos, pues que el gobierno me persiga. 120 gramos, 750 pa' mano a mano. Lance suicida, ocurrió el averso del voladero. Tengo los planos, la socia me lleva al fierro. En la décima se poncha, le gusta coger de quieto y también quitarme el poncha. Cleptomanía no es una manía mía, acciones que tienen que ver con la pillería. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía. Eventos estimulan momentos de sangre fría. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía mía, acciones que tienen que ver con la pillería. Sufrimos de cleptomanía, no es una manía. Eventos estimulan momentos de sangre fría. ¿Crees que te terminé de contar esta historia? Ese alguien era yo.